siempre hay alguien que quiere verte mal, especialmente los padres están en la cima demencial. Lo que he construido por un simple golpe será desaparecido como un falso vacío en un mundo paralelo. Sigo sufriendo todas las cadenas, nos tienen gimiendo. Cuando sanará este dolor, que se acabe el dolor. No es solo una opinión, es nuestro mayor clamor. Nuestras heridas incurables se perpetuarán, cargados de una gran ira. Todos fallecemos, nuestras heridas incurables se perpetuarán, cargados de una gran ira. Todos fallecemos, nuestras heridas incurables se perpetuarán, cargados de una gran ira. Todos fallecemos, nuestras heridas incurables se perpetuarán, cargados de una gran ira. Todos fallecemos, wow, wow. Dejaré que fluya el silencio, todas mis palabras hacen parte de la boludez. Nada es en serio, nada en absoluto. Lo único que tiene sentido es el día de la muerte. Nuestras heridas incurables se perpetuarán, cargados de una gran ira. Todos fallecemos, nuestras heridas incurables se perpetuarán, cargados de una gran ira. Todos fallecemos, nuestras heridas incurables se perpetuarán, cargados de una gran ira.